Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 68º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @bloglcdd, por email info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado, bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Trump, Corea del Norte, ha hecho muchas concesiones y Estados Unidos no ha realizado ninguna. El pasado martes, días antes de su reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que Corea del Norte ha realizado muchas concesiones, mientras que su país no ha ofrecido ninguna. El pasado martes, días antes de su reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que Corea del Norte ha realizado muchas concesiones, mientras que su país no ha ofrecido ninguna. Quiero ver la desnuclearización de Corea del Norte y ya se han hecho muchas concesiones. Nosotros no hicimos concesiones, ni siquiera discutí esas concesiones, ha asegurado el mandatario estadounidense durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de María Rodríguez Abalde y Nicolás Sánchez O'Donovan. Y el presidente Donald Trump se ha reunido con su homólogo francés en la Casa Blanca. Durante ese encuentro abordaron los temas, por ejemplo, de la seguridad en la península coreana o el pacto nuclear de Irán. Con las últimas declaraciones, Nicolás Sánchez O'Donovan. Bueno, Nico, pues ¿cuáles han sido las reacciones de ambos mandatarios en esa rueda de prensa posterior a esta reunión? Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo. Pues bien, esa rueda de prensa continúa. Están los mandatarios contestando las preguntas de los periodistas en la Casa Blanca, y es que Donald Trump y Emmanuel Macron, el presidente francés, se reúnen, como decimos, en Washington, donde el mandatario francés precisamente se encuentra de viaje oficial, un viaje de 3 días, muchos temas sobre la mesa, desde los acuerdos económicos, por ejemplo, de Estados Unidos con la Unión Europea, hasta Corea del Norte, pasando por los diferentes acuerdos en materia de seguridad y sobre todo la situación en Siria, pero el tema principal es Irán y esa posible salida de Washington del acuerdo nuclear, recordemos, firmado en 2015 por Irán, y ese sexteto: Reino Unido, China, Francia, Rusia, Estados Unidos y Alemania. Y es que Donald Trump en los últimos meses, bueno, desde que fue electo o incluso desde su campaña, pues está poniendo una retórica que hemos vuelto a escuchar en el día de hoy. En este sentido, Trump aseguró que Irán es el origen de todos los problemas de Oriente Medio, dijo que está detrás del terrorismo y que de ninguna manera tiene que tener un arma nuclear. Por ello advirtió que si Teherán reinicia su programa nuclear habrá consecuencias. También lo hacía Rouhani desde el otro lado, y el presidente francés, que parece tener la misión, o al menos eso se ha informado en los últimos días, de querer convencer a Trump de permanecer dentro de ese acuerdo, la verdad es que puede ser una misión difícil si hacemos caso a las constantes valoraciones del presidente estadounidense sobre ese acuerdo nuclear, al que no ha dudado en tildar de una humillación para Estados Unidos. Lo ha vuelto a hacer hoy, diciendo que era el peor acuerdo posible para Estados Unidos. Eso sí, en las últimas semanas habíamos escuchado como Estados Unidos y sus socios habrían pactado nuevas sanciones contra Teherán, y parece que Estados Unidos pues puede permanecer en el acuerdo si esas sanciones finalmente pues se llevan a cabo de una manera pues que sea en línea con lo que quiere Washington. Pero hemos escuchado también al propio presidente francés, a Macron, hablar de que, bueno, hay diferencias grandes. Por ejemplo, para Macron el acuerdo nuclear no era malo desde el principio, pero era el mejor acuerdo posible, el firmado en 2015, y aseguraba pues tener diferencias en este sentido con Donald Trump, porque para él lo que hay que hacer es garantizar que este acuerdo se lleve a cabo por lo menos hasta 2025 y a partir de ahí trabajar en un nuevo acuerdo. Por lo tanto, ahí el presidente francés estaría tirando para que Donald Trump permanezca en el acuerdo. Vamos a ver en los próximos días qué es lo que puede sacar el presidente francés de todo esto. También, obviamente, hablaron de Siria. Trump subrayó la buena ejecución de ese ataque conjunto, recordemos, de Estados Unidos, la propia Francia y el Reino Unido sobre Siria. Se habló también, obviamente, de Corea del Norte. Hemos escuchado a Trump hablar de que dentro de muy poco se va a encontrar con su homólogo norcoreano, con Kim Jong-un, diciendo, sin embargo, que se va a ejercer una máxima presión sobre Corea del Norte, pase lo que pase en esa reunión. Esto no va a cambiar, esa política estadounidense de máxima presión. Por lo tanto, continúan los presidentes, los mandatarios de ambos países, de Estados Unidos y Francia, reunidos en Washington, con esos temas sobre la mesa, desde Corea del Norte hasta Irán, y también acuerdos, obviamente, de carácter económico, pero todas las miradas puestas en esa posible salida. Recordemos que dentro de un par de semanas hay una fecha límite de la salida, como decimos, de Estados Unidos, de ese acuerdo en materia nuclear que firmó el sexteto con Irán. Bueno, vamos a seguir muy pendientes de esas declaraciones durante esta rueda de prensa. Muchas gracias por esta última hora desde Estados Unidos, Nicolás. Macron: queremos trabajar con Estados Unidos en un nuevo acuerdo nuclear con Irán. Tras haber mantenido una franca discusión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario francés Emmanuel Macron ha afirmado que su país está dispuesto a trabajar con Estados Unidos por un nuevo acuerdo. El mandatario galo primeramente reconoció que el acuerdo en su estado actual permite mantener cierto control sobre las actividades nucleares iraníes, al menos hasta 2025. Sin embargo, recordó que durante varios meses ha compartido las preocupaciones de su homólogo estadounidense de que el tratado no es suficiente. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu y Aliana Nieves. El encuentro entre Donald Trump y Emmanuel Macron parece haber ejercido una fuerte influencia sobre la opinión del mandatario francés. Nos referimos al acuerdo nuclear con Irán. Macron, que hasta ahora había sido un fuerte defensor del pacto, propone ahora llegar a un nuevo convenio con unos términos más aceptables para Washington. Mientras tanto, Irán reitera que volverá a su programa nuclear si Estados Unidos abandona el acuerdo. Nuestra compañera Aliana Nieves ha analizado esta cuestión y sobre todo el cambio rotundo de postura del mandatario galo. Aliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vicky? Bueno, a ver, el acuerdo con Irán ha sido un tema central entre los firmantes durante mucho tiempo, además. Sí, vamos a comenzar hablando sobre esta historia de amor y de amistad que han escenificado Emmanuel Macron y Donald Trump, que yo creo que ni el séptimo arte francés ni el cine hollywoodense hubiera podido recrear con tanta precisión. Muchos destacaron el contacto físico que habría entre ellos, ¿no? Hubo mucho contacto físico, de eso vamos a hablar después, pero comenzamos hablando de lo importante. El acuerdo nuclear con Irán, como decías, parece ser que Francia se pasa al banco estadounidense para modificar o cambiar este pacto que se había alcanzado entre varias potencias, sobre todo el Consejo de Seguridad de la ONU con la nación iraní para limitar su desarrollo armamentístico. Bueno, pues hablamos de que fue el primer o el principal legado de Barack Obama en política exterior, pudiéramos decir, antes de abandonar la Casa Blanca, y que en estos momentos pudieran existir varios puntos en común entre el gobierno francés y el gobierno de Estados Unidos en por qué hay que modificarlo. Primero que todo, porque, bueno, este pacto no incluye la limitación de Irán de desarrollar su política, digamos, balística, ¿no? Sí. Hablamos de misiles que pudiera tener Irán y que podrían alcanzar naciones vecinas como Israel, también Europa Oriental. Y tampoco, bueno, pues se limita el papel de Irán en la región de Oriente Medio en estos casos del conflicto de Siria, de Yemen o de Irak, por lo cual el gobierno de Francia y el de Estados Unidos podrían estar coincidiendo en estos puntos. Vamos a escuchar más sobre este bromance, como se conoce en Estados Unidos, entre Macron y Donald Trump. Thank you. It's a great honor that you're here, but we do have a very special relationship. In fact, I'll get that little piece of dandruff off. Little piece. We have to make him perfect. He is perfect. So it is really great to be with you and your special friend. Thank you. The friendship between our two nations and ourselves, I might add, is unbreakable. Hablábamos del contacto físico, no se puede negar que hay química, hay empatía. Un amigo muy especial. Exacto. Pero bueno, Vicky, 2 días, 48 horas tardó Emmanuel Macron para cambiar de opinión sobre el pacto nuclear iraní, porque recordemos que el 22 de abril él decía que no había un plan B para el documento rubricado en la actualidad. No existe un camino, una vía alternativa a este acuerdo. Y bueno, el 24 de abril se desdecía diciendo que se puede trabajar en un nuevo pacto. Señor presidente, usted decía que no hay plan B, que el acuerdo con Irán tendría que ser preservado. Ahora habla de un nuevo acuerdo con Irán. ¿Por qué ha cambiado de opinión? Cuando dije que no había plan B, me refería al hecho de que no hay un planeta B. Se trata del cambio climático más que de Irán. ¿Qué mejor opción tenemos? No la veo. ¿Qué otro escenario hay? ¿O qué plan B? No tengo un plan B para el programa nuclear de Irán. Ahora, como es de suponer, en Teherán no se han quedado callados, han respondido de manera bastante clara y precisa. El presidente de esta nación, Hassan Rouhani, ha dicho que si alguien traiciona el acuerdo, afrontará las consecuencias. Es la postura de Irán por el momento. No se sabe qué consecuencias tendrá este paso, ¿no? Este proceso diplomático que está tomando la Casa Blanca, en este caso con el respaldo, parece ser, del gobierno francés. Lo que sí está claro es que muchos analistas coinciden en que Emmanuel Macron se termina esta visita a Estados Unidos sin conseguir nada de lo que él se proponía, en este caso como representante de la Unión Europea, que era tratar de frenar esa guerra comercial que se avizora entre la Casa Blanca y Bruselas. Donald Trump no se refirió en ningún momento a la subida de aranceles al acero y al aluminio, ni siquiera ha dicho que estudiaría este asunto, por lo cual muchos analistas coinciden en que sería entonces un pacto de policía bueno, policía malo, quizás no, por la próxima visita de la canciller alemana Angela Merkel a la Casa Blanca, quizás ella tome una postura más fuerte. Ahora, Ali, quiero volver a Macron, porque no es el único tema el iraní, el pacto con Irán, en el que ha cambiado de postura, de posición. Bueno, sí, parece ser que entre la Casa Blanca y el gobierno francés también había contradicciones en cuanto al tema de Siria. Decía por el 15 de abril de este año Emmanuel Macron que había convencido a Trump de que había que atacar con precisión y limitadamente las posiciones de los supuestos armamentos químicos de Bashar al-Assad en Siria, a lo cual, bueno, pues la Casa Blanca respondía que esto iba a suceder, pero que no iban a detener este proceso de retirada de las tropas de Estados Unidos de suelo sirio, lo cual, bueno, Emmanuel Macron respondió que él nunca había dicho que Francia se quedaría durante mucho tiempo en Siria. También hay que decir que luego aseguró que tanto Francia como Estados Unidos y sus aliados tenían que participar en la reconstrucción de la nación árabe. Contradicciones y coincidencias entre tienen el gobierno. Tienen mucho en común, la ambigüedad para empezar. Exacto, sí. Donde dije digo, digo Diego. Gracias, Ali. Comité del Senado aprueba la nominación de Mike Pompeo como secretario de Estado de Estados Unidos. La nominación de Mike Pompeo al puesto de secretario de Estado de Estados Unidos ha sido aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de ese país. Pompeo, actual director de la CIA, había sido nominado en marzo para ese nuevo cargo por el presidente estadounidense Donald Trump en reemplazo de Rex Tillerson. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu y Javier Sanz. Mike Pompeo consiguió apoyo a su candidatura para secretario de Estado estadounidense por un estrecho margen de votos. Evita así ser el primer jefe de la diplomacia estadounidense que no recibe el visto bueno del influyente Comité de Exteriores del Senado en el último siglo. Lo ajustado de la votación revela las profundas discrepancias en torno a su candidatura. Vamos a ampliar con nuestro corresponsal, Javier Sanz. Javi, ¿cómo estás? Bueno, preguntarte por cómo transcurrió la sesión de este comité. ¿Qué tal, Victoria? Pues sí, el que sigue siendo la actual director de la CIA, Mike Pompeo, consiguió el apoyo del Comité de Exteriores del Senado estadounidense para ser el próximo secretario de Estado del país. Una votación que se saldó con 11 votos a favor y solo 9 en contra. Toda la bancada demócrata en contra de esta candidatura de Mike Pompeo. Ahora solo queda que el Senado estadounidense apruebe la candidatura de Mike Pompeo para ser el próximo secretario de Estado, para ser el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, una votación que se producía esta madrugada. Aquí un pequeño resumen, lo vemos. No puedo imaginar a una persona más cualificada para ser secretario de Estado. Lamentablemente no creo que el director Pompeo sea alguien que siempre vaya a priorizar la diplomacia sobre el conflicto, especialmente en un contexto de expresiones crecientes de una agresiva política exterior a su alrededor. Estará hablando en nombre del presidente cuando viaje. Es una persona apropiada para esto. Creo que él no es una persona adecuada para este puesto. ¿A favor de qué candidato votaría? No quiero votar a personas que son antidiplomáticas para ser el principal diplomático de la nación. Bueno, pese al apoyo mostrado para Mike Pompeo, esta votación venía precedida de gran polémica, ya que el candidato del presidente Donald Trump no tenía todas consigo para conseguir ese apoyo necesario para ser el próximo secretario de Estado norteamericano. Los ya conocidos 9 votos en contra de la bancada demócrata se sumaba un voto de un senador republicano que afirmaba, previo a la votación, que iba a votar en contra de Mike Pompeo, ya que no compartía sus políticas en cuanto a política exterior. Algo que cambió minutos después a esa votación en el Senado, cambió, dio el brazo a torcer y al final votó a favor del candidato, votó a favor de Mike Pompeo. Repasando un poco el perfil del nuevo candidato a la Secretaría de Estado estadounidense, Mike Pompeo es conocido por todos por su perfil conservador y sobre todo por su claro apoyo a las políticas exteriores del presidente actual, del presidente Donald Trump. Por ejemplo, en cuanto a la crisis norcoreana, la crisis con Corea del Norte, fue el propio Mike Pompeo el que se reunió con el líder norcoreano Kim Jong-un, según informaciones estadounidenses, el pasado mes de marzo para poner sobre la mesa la posible desnuclearización del país y también para pactar esa posible reunión entre Kim Jong-un y Donald Trump el próximo mes de mayo. También una posición encontrada con respecto a Irán. Eso sí, muy parecida a la que tiene el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a ese pacto nuclear entre el G5+1 con la República Islámica. Para Mike Pompeo también es un acuerdo negativo, un acuerdo malo para los Estados Unidos y es necesario volver a ponerlo sobre la mesa diplomática y pactar un nuevo acuerdo nuclear con Irán. También tiene una posición diferente con respecto al anterior secretario de Estado con respecto a Rusia. Mike Pompeo afirma que la difícil situación diplomática que hay entre los Estados Unidos y Rusia es debido a las actividades y al comportamiento de Moscú y también de su presidente Vladimir Putin, y hablaba así, cito textualmente, sobre la solución para encontrar con esta problemática con Rusia: presionar en cada lugar que haya confrontación, incluidos, decía, los ámbitos económicos y cibernéticos. Y también hace unos días Mike Pompeo se posicionaba para hablar de la crisis siria, del conflicto que lleva viviendo el país de Oriente Medio los últimos 7 años, y también abro comillas porque él citaba así textualmente: es un estado fallido que representa una creciente amenaza a los derechos humanos, a la seguridad nacional de los Estados Unidos y a la estabilidad regional, y merece una respuesta cada vez más severa. Eso afirmaba el candidato Mike Pompeo para ser el próximo secretario de Estado de los Estados Unidos. Toda esta situación, hay que recordar, viene precedida debido a la destitución por parte del presidente de los Estados Unidos, por parte de Donald Trump, del que fuera secretario de Estado, Rex Tillerson. Según las palabras de Donald Trump, esta destitución se producía debido a las discrepancias en política exterior entre los dos, sobre todo en ese acuerdo con Irán, en ese acuerdo nuclear con la República Islámica de Irán. Para Donald Trump, hay que recordar que prácticamente durante toda su trayectoria política ha criticado ese pacto, mencionando incluso que es el peor de los últimos tiempos para los Estados Unidos, mientras para Rex Tillerson consideraba que era un pacto positivo, un punto bueno para la estabilidad de la región de Oriente Medio. Gracias, Javi, por la crónica. Fugas y mal manejo de datos en Facebook, fallos o tendencia. La facilidad de acceso a los datos personales es una característica de Facebook, no un error. Son las explicaciones del creador de la aplicación que obtuvo información personal de millones de usuarios, posteriormente utilizada con fines electorales por Cambridge Analytica. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu y Tyrone Lino. La facilidad de acceso a los datos personales es una característica de Facebook, no un error. Estas son las explicaciones del creador de la aplicación que obtuvo información personal de millones de usuarios, posteriormente utilizada con fines electorales por Cambridge Analytica. Además, este profesor universitario ha comparecido ante el Parlamento británico, donde ha reiterado que Facebook lo señaló injustamente por lo ocurrido. Vamos a conversar con nuestro compañero Tyrone Lino, que se encuentra en la redacción, porque ha profundizado sobre este tema y tiene que ver con la seguridad de la privacidad de los usuarios. ¿Cómo estás, Tyrone? Hola, Vicky, muy bien. A ver, seguimos al descubierto, según entiendo. Bueno, sí, y también de acuerdo a lo que asegura Alexander Cogan, quien es acusado de la mala utilización de la información de millones de usuarios, pues él dice que este tipo de prácticas se sustentan justamente en las cláusulas que encontramos dentro de los contratos que aceptamos al momento de suscribirnos a las redes sociales, caso específico de Facebook. Y por ende, Cogan, quien es profesor de la Universidad de Cambridge, se ha visto sorprendido de esta postura por parte de las gigantes de redes sociales, incluso lo que ha dicho en el Parlamento británico, que este tipo de situaciones ya se la conocía, pero no se había dicho ni una palabra, y que si estas son tal cual, la misma tendría o representaría un problema mucho más grave de lo que se cree. Cogan, quien es nacido en Moldavia, es el creador de la red social Esta es tu vida digital, una red social, una app que permitía realizar cuestionarios de personalidad, con la cual él recopiló 270,000 usuarios y a través de estos conoció a los familiares, amigos de estos usuarios, y llegó a generar una base de datos con información de millones de personas, y ahí se lo acusa de haber traspasado dicha base de datos a la compañía Cambridge Analytica. ¿De qué forma, en este caso, la aplicación de Cogan iba recopilando información? Pues muy fácil, a través del tan conocido y utilizado botón de me gusta. Pero Cogan también ha sido claro en decir que su aplicación no ha sido ni es la única que se utiliza para este tipo de prácticas. Él asegura que, bueno, se recopila a través del botón me gusta todo lo que no agrada o desagrada a los usuarios, y esa información se la va manejando o se recopila a través de decenas de miles de aplicaciones, y luego toda esa información es utilizada ya con fines comerciales, con terceros, con firmas y empresas publicitarias sobre todo. Ahora, Tyrone, el próximo mes, bueno, va a empezar a regir la ley propuesta por la Unión Europea respecto de la privacidad. ¿Esto podría paliar un poco la situación? Tiene una muy buena intención. A propósito, está rijo, entra en vigencia el 25 de mayo. Se trata del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, pero como el mismo título lo dice, se abarcaría a los usuarios de la Unión Europea, y lo que se conoce, que al menos por parte de Facebook, lo que está realizando es la migración de 1.500 millones de cuentas desde sus oficinas de Facebook Internacional en Irlanda a las de Estados Unidos, donde se encuentran las oficinas principales. Es decir, generaría la gran interrogante: ¿qué pasaría con estas cuentas? ¿Quedarían protegidas o desprotegidas? Pues lo que se tiene claro, como te manifestaba, es que las que sí se vendrían a parada de esto, de este reglamento general, son las que están en el territorio europeo, pero ¿qué pasaría con las de África, Asia, Australia y América Latina? Sobre todo porque este tipo de reglamento permite sancionar a las compañías que utilicen de mala forma, de manera ilícita, todos los datos personales de sus usuarios. Bueno, quizás siente un precedente. Gracias, Tyrone. Los surcoreanos entre la esperanza y la indiferencia antes de la cumbre. Los surcoreanos aguardan la celebración de la cumbre de este viernes entre Seúl y Pyongyang con opiniones que oscilan entre la esperanza y el recelo, mientras que los más jóvenes muestran una marcada indiferencia ante este evento histórico, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Los surcoreanos aguardan la celebración de la cumbre de este viernes entre Seúl y Pyongyang con opiniones que oscilan entre la esperanza y el recelo, mientras que los más jóvenes muestran una marcada indiferencia ante este evento histórico. Estas son las opiniones predominantes en las calles de una capital surcoreana en la que la vida discurre con total normalidad, a solo unos 45 kilómetros de la frontera con el norte, donde se ultiman los preparativos para la primera reunión en 11 años entre mandatarios de estos países separados por la guerra. Creo que esto puede servir al menos para que Corea del Norte abandone la actitud tan agresiva que ha mostrado durante los últimos años. Así lo asegura Choi A-ryum, una oficinista de 27 años, sobre la cumbre que celebrarán el dictador norcoreano Kim Jong-un y el presidente del sur, Moon Jae-in. Namok-mi, una ama de casa de 57 años, confía en que la reunión sirva para alcanzar una paz duradera en la península, mientras que Lee Myung-sung, de 80 años y también ama de casa, se muestra muy esperanzada ante el actual clima de distensión. Muchos surcoreanos se muestran escépticos sobre la posibilidad de que la cumbre depare compromisos o acciones concretas hacia la desnuclearización del norte, como Park Yi-jong, un desempleado que afirma que Pyongyang ha accedido a dialogar solo porque está sometida a demasiada presión de la comunidad internacional. Mientras que un 70% apoya la celebración de la cumbre, el 46% manifiesta desconfiar de las verdaderas intenciones del norte, según una encuesta realizada a mediados de marzo por la empresa local de sondeos RealMeter. Apple devolverá este año los 13.000 millones de impuestos que debe a Irlanda. El Ministerio de Finanzas irlandés confirmó el pasado miércoles que Apple completará a final del próximo septiembre el pago de los 13.000 millones de euros que se ahorró por las ventajas fiscales y legales concedidas por el gobierno de Dublín, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Apple devolverá este año los 13.000 millones de impuestos que debe a Irlanda. El Ministerio de Finanzas irlandés confirmó hoy que el gigante tecnológico completará a final del próximo septiembre el pago de los 13.000 millones de euros que se ahorró por las ventajas fiscales y legales concedidas por el gobierno de Dublín. En un comunicado, las autoridades irlandesas indicaron que el gigante estadounidense efectuará a partir de mayo ingresos significativos en un fondo fiduciario gestionado por cuatro entidades financieras independientes. El ministro irlandés de Finanzas, Pascal Donohoe, informó el martes de que su gobierno y Apple han firmado un detallado acuerdo legal para facilitar la devolución de los 13.000 millones de euros más intereses, aunque volvió a reiterar que no se le concedieron ventajas fiscales. Good morning, everybody. La Comisión Europea determinó en 2016 que Apple obtuvo ayuda ilegal de Dublín, pues le permitió pagar un impuesto de sociedades del 1% frente al 12,5% que se aplica al resto de empresas. El gobierno irlandés rechazó esas conclusiones y la Comisión Europea se vio obligada a presentar en octubre de 2017 una denuncia judicial contra Dublín por no recuperar los citados 13.000 millones de euros. Mientras el caso se tramita en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Ejecutivo irlandés se ha visto obligado a establecer un fondo fiduciario independiente. Esta cuenta especial, establecida en proceso de licitación, tal y como establece la normativa comunitaria, tiene como objetivo la salvaguarda del dinero y la gestión de las futuras operaciones de inversión. Pensionistas defienden ante el Parlamento Europeo una jubilación digna. Una representación de organizaciones españolas de pensionistas defendieron el pasado martes ante el Parlamento Europeo la necesidad de una reforma del sistema público de pensiones para garantizar una jubilación digna, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Mm. Una representación de organizaciones españolas de pensionistas defendió ante el Parlamento Europeo la necesidad de una reforma del sistema público de pensiones para garantizar una jubilación digna. La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones se reunió con la representación permanente de España ante la UE, la Comisión Europea y eurodiputados de Podemos, el Partido Socialista, Izquierda Unida y Los Verdes. La comitiva hizo llegar a los eurodiputados los reclamos de los pensionistas españoles y sus preocupaciones sobre la precarización de las pagas en España. Domiciano Sandoval, responsable de la demanda sobre pensiones impuesta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha sido admitida a trámite, asegura que ha valido la pena el viaje, puesto que han tenido el respaldo de muchos diputados. Porque tengo aquí un cartel de una manifestación que dice que cuando el salario mínimo de un trabajador es de 735 euros y las dietas de un diputado son de 870, quiere decir que algo va mal, porque el trabajador vive con menos dinero que un diputado de dietas, ¿no? Y que eso se ha de corregir. La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones convocó una nueva movilización con una manifestación en las calles de varias ciudades españolas los próximos 30 de abril y 5 de mayo. Montoro presenta un presupuesto para cerrar con la crisis. El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha defendido el pasado miércoles el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado de 2018 porque ayuda a cerrar el legado de la crisis económica en esta legislatura y ha añadido que es creíble porque en 6 años se ha frenado la recesión, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El ministro de Hacienda ha defendido los presupuestos de 2018 en el Congreso, ya sabiendo que el PNV se unirá a Ciudadanos en su apoyo al PP para rechazar las enmiendas a la totalidad y permitir así la tramitación de las cuentas. Cristóbal Montoro ha presentado unos presupuestos creíbles a su juicio, porque en 6 años se ha frenado la recesión y la caída de puestos de trabajo. El objetivo claro que perseguimos es cerrar el legado de la crisis económica a lo largo de la actual legislatura y abrir una nueva etapa de mayor prosperidad y bienestar para todos los españoles. Mensaje a los pensionistas, las pensiones están garantizadas. Tienen que tener la tranquilidad de que van a cobrar como han cobrado sus pensiones y que sus pensiones se van a actualizar a medida que aumente la capacidad económica de España. A los diputados, Montoro les ha pedido el apoyo para unas cuentas que beneficiarán a 13 millones de personas con bajadas de impuestos, deducciones para familias y subidas para las pensiones más modestas. El proyecto de ley de presupuestos generales del Estado que hoy debatimos en el Congreso de los Diputados refleja ese final de crisis que llama a nuestras puertas. Eso es lo que pide el Gobierno a su señoría, que abran las puertas. Que las abran de par en par, las puertas al final de la crisis económica. El ministro ha recordado que las cuentas incluyen más dinero para becas, investigación e inversiones en infraestructuras y ha dicho que refuerzan la parte del gasto para que sea más social en la salida de la crisis. Cristina Cifuentes dimite como presidenta de la Comunidad de Madrid. Cristina Cifuentes ha anunciado el pasado miércoles su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid, tras varias semanas envuelta en la polémica por su máster de la Universidad Rey Juan Carlos y después de que el día de ayer se haya publicado una información en la que se le atribuye un supuesto hurto en un supermercado en 2011, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Cristina Cifuentes ha anunciado así su dimisión. Lo ha hecho tras varias semanas envuelta en la polémica por su máster de la Universidad Rey Juan Carlos. Me voy con la cabeza muy alta, me voy con un sentimiento amargo desde el punto de vista personal, eso no lo voy a negar, pero me voy muy orgullosa, me voy muy satisfecha, creo que hemos hecho un buen trabajo. Una controversia a la que se ha sumado hoy el vídeo publicado por OK Diario, en el que Cifuentes habría hurtado dos cremas cosméticas en un supermercado en 2011, cuando era vicepresidenta primera del Parlamento Regional. Me llevé por error y de manera involuntaria, sin ser consciente de ello, unos productos por un importe de 40 euros. Me lo dijeron a la salida, los aboné. En ese mismo momento el asunto no tuvo mayor trascendencia, pero esa grabación pues se ha utilizado en este momento pues para, digamos, ir, como les decía al principio, más allá de lo político y querer rematar alguna clase de campaña personal. Una renuncia que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, valoraba así en los pasillos del Congreso. Creo que lo más relevante es que Cristina Cifuentes ha hecho lo que tenía que hacer. Creo que era obligado a su dimisión en esta situación y hemos oído sus explicaciones, ella tiene derecho a darlas, pero el Partido Popular a partir de ahora abre una nueva etapa en la Comunidad de Madrid y espero pues que estas cosas pues no vuelvan a producirse nunca. Cifuentes cierra un ciclo víctima de su propio y estricto código ético de tolerancia cero contra la corrupción y del pacto de investidura sellado con Ciudadanos. La ahora expresidenta ha visto frenada así una carrera política de 30 años, en la que, como mínimo, aspiraba a repetir como candidata de su partido a la presidencia de la comunidad. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, Alphabet. Alphabet presentó resultados el pasado lunes, indicando que superó ampliamente las previsiones, especialmente en BPA. Ingresos por $24.900 millones y un BPA de $13.33, siendo más elevado que la mejor previsión. Tras la presentación de resultados, la cotización sufrió un duro golpe, que hizo retroceder al precio hasta los $1.023. Y en la apertura del mercado americano de este miércoles, el precio se encuentra por encima del cierre de la última vela, en los $1.026. La media móvil de 200 se mantiene por encima de esta última vela. La línea rápida del MACD en dirección hacia la lenta, ambas debajo del nivel de cero, y el RSI con un pequeño giro al alza en los 42 puntos. Podemos fijar un soporte previo al nivel alcanzado a finales de marzo del presente año en los $1.006. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el análisis en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. We'll be right back. segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Y contamos nuevamente con Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el sitio bolsaschool.com. Le consultamos a Gonzalo. Ya se fusionó Popular con Santander. Además, está el rumor de que Bankia podría ser absorbido por otra entidad. Según lo expuesto en su video, si hubiera una seguidilla de fusiones bancarias en Europa, sobre todo en el sur, ¿podría esto ayudar a que el BCE acelerara la subida de tipos y la reducción del QE? Y por otro lado, viéndolo desde los ojos de un inversor, hoy en día, ¿dónde están las oportunidades de inversión sin mucho riesgo y con futuro ante el panorama geopolítico actual y la política ambivalente de Trump? Bueno, las fusiones bancarias de por sí no van a influir en la política monetaria, porque la política monetaria que lleve el Banco Central Europeo va a depender de cómo evolucionen las variables macro en Europa. El nivel de empleo europeo, la tasa de inflación en Europa a nivel general, la tasa de ahorro que lleva Alemania, por ejemplo, que mantenga un equilibrio con el resto de ahorro e inversión de Europa. Entonces, esas son las cifras que hay que ir viendo y que hay que ir vigilando. También es cierto que la situación ahora mismo de Europa ya de por sí tiene un euro muy fortalecido. El euro es la segunda moneda del mundo y lo tiene muy fortalecido porque el dólar sigue cayendo pese a las subidas de tipos. Por lo tanto, la QE europea se ve menguada o se ve minimizada su efecto por la política que está llevando desde hace más de un año Estados Unidos dejando caer el dólar. Entonces, yo creo que habrá todavía bastante tiempo hasta que veamos un cambio en la política monetaria de Europa y haya subidas de tipos, porque es lógico. No van a subir los tipos en Europa mientras el euro ya de por sí esté caro sin necesidad de subir los tipos. Con el panorama actual es lo que hay, no hay otros cambios. Las fusiones bancarias que estamos viendo, por otro lado, van alineadas perfectamente con los cambios que está mostrando tanto la Comisión Europea como el Banco Central Europeo en cuanto a políticas a aplicar, en cuanto a exigencias de garantías de depósito y en cuanto a las medidas que anunciaba, por ejemplo, Italia, autorizadas por la Comisión Europea, de autorizar la canalización de fondos de unas entidades pequeñas de menos de 3.000 millones de capitalización a otras. Es consolidar el sector bancario, al fin y al cabo, porque el proceso de desapalancamiento bancario que se iniciaba ya en 2008 no ha terminado, y porque vemos que sigue existiendo una cantidad de créditos incobrables gigantescos en Europa, que alcanzan la cifra de casi 1.000 millones, la cifra de casi 1.000.000.000, o sea, 930.000 millones de euros en créditos incobrables que llevan los bancos de Europa. Por lo tanto, ese problema sigue estando ahí, no se ha resuelto, no se ha liquidado, y lo único que se puede aspirar es que se sigan produciendo acciones corporativas entre bancos en Europa que lo que persigan sea limpiar o formalizar los balances, que es una de las exigencias que puso Alemania a la Unión Europea para crear un sistema bancario de seguro en cuanto a depósitos para toda Europa, igual, ¿vale? Y en cuanto a oportunidades, yo diría que realmente Europa ahora va a estar en una situación a nivel geopolítico, a nivel internacional, como lo queramos llamar. Lo que vamos a ver es que China sigue incrementando su protagonismo. China está dando pasos muy fuertes para estar integrada dentro de los mercados internacionales. El último ha sido el del 26 de marzo, con la creación del petróleo cotizado en yuanes respaldado por oro en Shanghái. Y ya ha salido, nadie pensaba que eso ocurriría, ya ha ocurrido y ya está teniendo una alta demanda, pese a ser un mercado floreciente, muy joven, y que China le ha puesto además costes altos y demás para no hacerlo demasiado atractivo para especuladores, y ya está siendo demanda. O sea que lo que estamos viendo es que Europa ahora lo que le va a tocar es pivotar sobre eso, sobre ese escenario, en el cual Estados Unidos está en un proceso de transición importante, en cambios en la política comercial, cambios en la política incluso monetaria, cambios en la política fiscal, y Europa a adaptarse con lo que venga y ver por qué lado apuesta, porque está en la encrucijada entre Occidente y Oriente ahora mismo. Así que mantenerse expectante, apostar por materia prima,